Bueno, lo que hace el Diario Vivir, nuestra comunidad, hay actividades fundamentalmente lo que hace integración con chicos con capacidades diferentes y con respecto a las actividades, concretamente en lo que hace a competencias, digamos, hablando de lo que significa gimnasia, ejercicios. Estamos en comunicación con el profesor Bruno Bagnaroli. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarte. Bueno, contanos un poquito, Bruno, qué es lo que pasó concretamente con los chicos que están en el Pinquén, la actividad que hicieron estos días. Contanos un poquito la experiencia, concretamente, lo que refiere a este hecho tan importante, ¿no? Sí, en el mes de la inclusión para las personas con discapacidad se generaron diferentes actividades. Bueno, en la que respecta al área deportiva, que es el área que me corresponde, se organizó un torneo de atletismo, donde en conjunto con los chicos de cuarto año del Colegio del Calvario se generó una jornada linda de deporte, donde los chicos pudieron participar de diferentes actividades en base al atletismo, carrera, lanzamientos y saltos. Y bueno, y también tuvimos la suerte de que participó la escuela de atletismo que se generó en el Sporting con el profesor Horacio Seglio, Olimpia, que se llama, que nos dieron una mano grande para demostrar cada actividad y enseñarle a los chicos también cómo se practica el atletismo. Claro. Digamos que esto es un hecho nuevo. Ustedes, digamos, lo que significa la actividad del Pinquén, no hay ni así clases de gimnasia, no hay nada por lo que significa eso, o vos, digamos, el trabajo tuyo dentro del Pinquén es eso. No, los chicos en el taller durante... Sí. La jornada de lunes a viernes tienen todos los días de educación física, tanto a la mañana como a la tarde. Y bueno, se realizan diferentes actividades, ya sea dentro del gimnasio, se hacen salidas a caminar y bueno, y la parte de actividad física que cada uno necesita. Y dentro de la jornada están los equipos de deporte donde se practican diferentes deportes, ya sea atletismo. En estos momentos estamos yendo al predio del golf, que nos abrieron la institución para ir a practicar golf. Y estamos yendo allá, también aprovechar el espacio para agradecerle a la gente de golf. Y bueno, todos los deportes que podamos practicar, lo estamos practicando. Bueno, esta es muy linda la experiencia. Y Bruno, vos como profesor, digamos, ¿cómo, digamos, has trabajado en otras instituciones que no hablamos de discapacidad? ¿Qué notás? Qué, más allá, no hablemos de diferencia, hablemos de lo que significa integración. ¿Qué notás vos? Pues, tiene mucho amor estos chicos, ¿no es cierto? Sí, es una pena también tener que hablar de integración donde... En esta época todos tendrían que tener los mismos derechos y obligaciones, pero bueno, seguimos hablando de integración. Pero sí, uno que hace muchos años que está en la institución ya es un trabajo igual que los demás, se trata a los chicos igual que a los demás, y en diferencia a otros trabajos, es como decir, te brindan un amor que en otro lado no lo tenés, un reconocimiento que en otros lados no lo tenés. Bueno, no sé si vos estás, bueno, vos sí estás al tanto, pero concretamente, digamos, hay un cierre el día viernes. Contame un poquito si, así fundamentalmente en lo que hace actividades que pueda haber el día viernes. Sí, el día viernes se generó una caminata acá en el playón del ferrocarril para cerrar este mes de la inclusión con personas de discapacidad, donde, bueno, se van a hacer diferentes actividades durante la caminata y, bueno, se invitaron a otras instituciones como la Escuela Especial y bueno, todo aquel que quiera participar también. Perfecto. Gracias, Bruno, por el momento. Queremos estar en la red comunitaria difundiendo lo que están haciendo ustedes y fundamentalmente un saludo especial para todos los chicos y a todo el cuerpo de gente que trabaja en el Pinquén. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por difundir las actividades que se hacen en Pinquén. Perfecto, gracias nuevamente. Ahí estuvo. Gracias. Bruno Bagnaroli, en 88.9, profesor de Educación Física, taller integral Pinquén.